Felicidad, tú no me estás haciendo feliz, tú solo estás anestesiando lo suficiente para vivir. Me estás guardando todos los haces. Te estás burlando ahora que soy estable. Me estás haciendo todo menos feliz. Y yo que temprano o tarde, y entre semana y abril nos alcance, mi peor año del mundo siempre es el mejor. Felicidad, hoy nadie te abre, mañana pensamos que al darnos muchas menos cargas tendríamos al alcance algo de que escribir. Y yo no sé ¡Gracias!